Empieza aquí No es país para viejes, tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a la 97 Irratia. Vamos a empezar este nuevo programa que va a ser un monográfico sobre un artículo del escritor Ignacio Echeverría, pero luego voy a hablar de ello. Lo primero, quería responder a unas críticas que me hicieron del programa anterior. Una de ellas era sobre el tema de los deportistas y las deportistas que, después de dejar la vida activa, se pasan a la política. Me han dicho que tenga mucho cuidado porque si no tengo datos o estadísticas que respondan o corroboren mis opiniones, pues que no las dé. Así que me he ido a la hemeroteca y me he puesto a investigar, que para eso soy un gran bibliotecario y archivero, y resulta que tenía razón. He encontrado a unos alrededor de 30 deportistas que se pasaron a la política, algunos siguen en la política. Y sí, por goleada absoluta, por inmensa mayoría, triple salto mortal, están casi todos en partidos conservadores o muy conservadores. De hecho, desde que el Vox existe ya hay algunos que, sobre todo hombres, que están ahí dentro. Es muy relativo todo, porque para mí, por ejemplo, todo es bastante relativo, porque en mi caso, para mí, por ejemplo, el PSOE sería un partido de centro derechita, con algunas cositas de izquierdas, pero algunas, no demasiadas. Sobre todo, pues, ¿qué os voy a contar? Con Felipe González, esto ya empezó, sí, con Felipe. Felipe se lo llevaron de viaje por Latinoamérica, se fue con algunos empresarios del IBEX 35 y él se escupieron en la mano y se dieron un apretón y de allí ya volvió sin chaqueta de pana. Y de aquellos barros estos lodos. De los otros, ¿qué voy a contaros? El PP está muy, muy a la derecha y Vox se ha salido de la carretera. Pero sí, tenía yo razón. La mayoría de los deportistas se pasan a partidos conservadores. Menos, también tenía que razón, los que he encontrado, vascos y catalanes, que se pasan a partidos como la CUP o como Bildu. Bien, bravo por ellos. Bueno, este no es un programa político, imaginar que no habéis escuchado lo último que he dicho. Yo no me mojo, no os voy a decir a quién tenéis que votar. ¿Y qué era la otra cosa que me habían criticado? Pues ya no me acuerdo, o sea, se me ha olvidado. Así que vamos a empezar rapidito este nuevo programa. Pongo música y ya empiezo luego con el artículo de Ignacio. Hasta ahora. Thank you. Artículo de Ignacio Echevarría que sale en la revista Contexto y que creo que nunca has hablado de ella y que me gustó muchísimo. Ay, voy a acercar un poco el micrófono. Que sé. Yo y los micrófonos. Mi prima y sus pinceles. Bueno, el artículo me gustó muchísimo y me gustó mucho. Ah, vale. Ya sé. Ahora me acuerdo cuál era la segunda crítica que me han hecho. El artículo se titula Continuación del debate, reflexiones y distracciones alrededor del triunfo de la muerte. El triunfo de la muerte, que es un precioso cuadro del que luego, creo que vamos a hablar un poquito luego de él, de Peter Bruegel el Viejo. Perdonad que se me había ido un poco la cabeza. A mí Peter Bruegel el Viejo me encanta, aunque es verdad que muchos de sus cuadros son, la época esta medieval, bastante crudos y rudos. Bueno, nos cuenta Ignacio Echevarría, y tiene que ver con la crítica que me hicieron. Dice, cierto sentimiento de indecencia que nos embarga cada vez más cuando se trata de discurrir en público sobre cualquier cosa que no sea el horror de Gaza. Como si no tuviéramos derecho a hablar de nada más. ¿Acaso lo tenemos? Se pregunta. Deberíamos todos seguir el ejemplo de las que luchan cada día, anteponer a cualquier cosa que se nos ocurra decir el previo recordatorio del horror en curso. No dar tregua a nuestra condición de testigos impotentes del exterminio. Construir toda otra complicidad desde esta que debería unirnos a todos y que subvierte el alcance de cualquier otra cosa que nos propongamos decir. Bien, la crítica, que es una, no es una crítica negativa ni positiva, simplemente me recordaron que el tema de Gaza, el genocidio, etcétera, que hay muchas personas a las que les entristece, y que quizás debería hablar de cosas más alegres y no tratarlo tanto en el programa. Bueno, pues Ignacio Echevarría nos lo acaba de decir. ¿Cómo es posible? ¿Cómo yo, que cada dos semanas vengo aquí y me planto delante del micrófono, cómo puedo abstraerme? ¿Cómo puedo no hablar de esto? Está en todas partes, o sea, todos los días tenemos información sobre ello. Pero información además necesaria, así que voy a seguir hablando y tendréis que seguir escuchándolo si queréis. Por cierto, y antes de que se me olvide, que luego seguramente mañana 15 tenemos, día 15, miércoles 15, tenemos una huelga general. El que, ¿cómo era el dicho ese? El que pueda, que haga. Yo voy a asistir, voy a hacer huelga y espero que todos y todas la secundéis. La huelga, por supuesto, tiene mucho que ver con el genocidio en Gaza. También comentar que, por cierto, las palabras de Isabel Díaz Ayuso, ya os hablé de ello, lo que dijo de la flotilla, es una vergüenza. Así que el que pueda, que haga. Y vamos con otra canción más. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Sigo con Ignacio Echeverría. La satisfacción de sobrevivir, que es una especie de voluptuosidad, puede convertirse en una peligrosa e insaciable pasión. Crece al tiempo que aumentan sus ocasiones. Cuanto mayor es el montón de muertos entre los que uno se yergue con vida, cuanto más a menudo se viven tales momentos, tanto más intensa e ineludible se hace la necesidad de esta supervivencia. Es importante aclarar con precisión cuál es la actitud del poderoso ante ella. La primera y decisiva característica del poderoso es su derecho sobre la vida y sobre la muerte. A él nadie debe acercársele. Quien le trae un mensaje, quien debe llegar a su cercanía, es registrado de armas. Se mantiene sistemáticamente la muerte alejada de él. Él mismo puede y ha de imponerla. Puede imponerla cuantas veces quiera. Su sentencia de muerte siempre se ejecuta. Ese es el sello de su poder. Es absoluto solo mientras su derecho de imponer la muerte le sea indiscutido. Dado que cada vez es menos probable que los tiranos, magnates y cretinos de toda especie que se cuentan hoy entre los poderosos de la tierra. Paguen en vida el mal que no cesan de hacer, algunos, y me cuento entre ellos, nos resta el consuelo de pensar cuánto los atormenta su propia muerte. Enterarse de que tipos como Bezos, Musk o Zuckerberg invierten fortunas, inmensas fortunas, en investigaciones destinadas a combatir su envejecimiento, u observar las manos amoratadas de Trump mientras asegura, al salir de la clínica donde ha estado ingresado, que se siente mucho mejor que nunca y mucho más joven, invita a recordar el triunfo de la muerte de Peter Bruegel el Viejo y reconfortarnos con la idea de que también ellos pasarán por el tubo y que ojalá sea de la peor manera posible. Yo tengo muchas veces sueños recurrentes en los que los malvados y las malvadas de la tierra sufren el peor de los tormentos. Soy como una especie de superhéroe que voy acabando con todos los malos y las malas de la tierra. Y vamos con más música. Civil me ha tirado las llaves, las suyas de abrir las tengo aquí. A mi vera podría salir, ser libre al fin, vivir para siempre feliz, estar junto a ti. Pero el guardia me apunta con su fusil. Este doble cañón, dos cañones más negros que yo, solo esta prisión es más negra y las llaves brillan al sol, las miramos los dos y miramos también al portón, ni el guardia ni yo. Olvidaremos nunca este calor. Es el dedo de Dios el que aprieta el gatillo, o no, son sus pies los que yo voy arrastrando hacia el portón. Un trueno en el sol, he oído, he creído tu voz. Qué bueno, Señor, es sentir en las tripas todo tu amor. 97 Irratia, tenemos nueva programación. Podéis entrar en la página web, ya sabéis, 97 Irratia, metéis en internet, pero me imagino que estáis muy al tanto de ello. Y sigo un poco con este artículo, estos diarios, algunas cosas que he recogido, que no es más que para rellenar, es rellenar el hueco. Sí que podría hablar de las canciones que suenan, pero bueno, ya ahora para todo. Esperemos que no me echen los jefes y pueda seguir mucho tiempo haciendo este programa quincenal. Dice Ignacio Echeverría. Fue ya hace... Lo siento. Me da que este paso, uno de los próximos programas, lo voy a hacer desde una clínica de estas, de como en la película Ojos Negros, un balneario de estos para tísicos y tuberculosos. Dice Ignacio, fue ya hace un montón de tiempo. Yo debía de tener unos 43 años. Aquella tarde nuestra amiga Mercedes llegó acompañada de una conocida suya, que creo recordar se llamaba María. Era algo mayor que todos nosotros, una mujer atractiva, dicharachera, muy segura de sí misma. Pronto se adueñó de la conversación, que como tantas veces, derivó primero a las relaciones de pareja y desde allí, conforme la cosa se fue calentando, a los hombres en general y a los disponibles en particular. Como los hombres éramos minoría en esa reunión, optamos por oír y callar. Varias de las presentes contaron anécdotas muy poco edificantes, algunas bochornosas, pero todas risibles, como corresponde al socorrido género, entre comillas, ligue ocasional. Cuando, de pronto, María, o como se llamase la amiga de Mercedes, soltó ese dictamen brutal que todavía hoy me tiene anonadado y que trato de conjurar siempre que tengo ocasión, repitiéndolo entre risas. Y dice entrecomillado, a partir de los 40 años, los hombres son como los váteres públicos, o están ocupados o están llenos de mierda. Más música. Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. La muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Hasta perder casi el sentido. loca, mi mamá estremecido. Son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero los que me estremecido, hasta perder casi el sentido. Loca, mi mamá estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan. Y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. Me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido. Loca, mi mamá me ha estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido. Loca, mi mamá me ha estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Leo ahora un artículo, bueno, sobre un artículo de Yahel Queralt, que se escribió en El País, que se titula «Si eres de izquierdas, ¿por qué no vas a la escuela pública?». Me ha interesado solo un par de... bueno, para que sepáis, por si no lo sabíais. Y dice este Queralt: «En educación, la lógica sería esta. Quienes defienden la escuela pública ganan autoridad si la eligen para sus hijos. La enseñanza privada y concertada opera como un multiplicador de privilegios. Las familias que pueden pagarla encuentran en esos centros un modo de reforzar sus ventajas y de tejer redes que luego se traducen en trayectorias profesionales más ventajosas y en mayores ingresos para sus hijos. Es cierto que son escuelas muy heterogéneas, pero sus efectos en el conjunto del sistema son claros. Concentran más alumnado de renta media y alta y dejan en la pública una cantidad desproporcionada de estudiantes vulnerables. El resultado es una fractura abismal. En España, la brecha socioeconómica entre pública y concertada explica por sí sola un 21% de toda la segregación escolar, el porcentaje más alto del mundo desarrollado. Pero tenemos la siesta, ¿eh? No os olvidáis. La siesta, la sangría y la fiesta. El deseo de privilegiar a un hijo es profundamente humano, tanto que acaba uniendo a estos padres con esos de derechas a los que culpan de las averías del ascensor social. Con una diferencia: la izquierda nos enseñó que lo personal es político, y sin embargo, a la hora de elegir colegio, tanto en la izquierda como en la derecha, lo político es personal. Y deberíamos preguntarnos, ¿qué indicadores más o menos objetivos permiten sustentar la pretensión de uno de que es de izquierdas? Y nos vamos otra vez con la música. Such a fine line between falling and flying, between laughing and crying. Voy a hablar de un libro de Samuel Butler, de 1835, que nació y murió en 1902, un escritor inglés. Y el libro es una sátira de la sociedad y la moral victorianas. Se llama Erewhon o Al otro lado de las montañas. Y la lectura, nos dice Ignacio, resulta bastante oportuna, como este capítulo que entrecomillado dice así: he ahí la verdadera filantropía. Aquel que hace una fortuna en el negocio de la calcetería y a través de sus esfuerzos consigue bajar el precio de los bienes lanares en un penique. Este hombre vale más que 10 filántropos profesionales. En Erewhon son tan conscientes de esto que cuando alguien genera una fortuna superior a 20.000 libras esterlinas al año, se le exime de pagar impuestos, considerando que ha realizado una obra de arte demasiado valiosa como para alterarla. Entonces exclaman: ¿cuánto tiene que haber hecho por la sociedad esta persona para haber conseguido que la gente le pague tanto dinero? Estos casos le resultan sobrecogedores y los consideran como algo caído del cielo. El dinero, dicen, es el símbolo del deber, es el sacramento que otorga la humanidad por haber hecho aquello que la humanidad deseaba. Es posible que la humanidad no sea muy buen juez al respecto, pero no existe otro mejor. Bien, podemos, en los tiempos actuales, podemos pensar en todos estos multimillonarios y multibillonarios que han decidido no pagar sus impuestos. Y por ello, entre otras cosas, estamos en el declive de lo público. Cada día menos dinero para educación, para sanidad, para infraestructuras, para pensiones y para que la gente no tenga que trabajar, tanta gente que tiene que trabajar jornadas indecentes por un mísero sueldo, salario y música. She locked herself in the bathroom again. So I am pissing in the yard. I have to laugh when I think how far it's gone. But things aren't funny anymore. So I am knocking go back again. I'm driving straight into the night. I drew a line into the dirt and told her to step right across it. Irrati, aquí estamos de vuelta. ¿Os acordáis que en el programa de hace dos semanas hablaba de... me liaba un poco con eso que había dicho José María Aznar, ¿no? Si Israel perdiese lo que está haciendo, que es lo que yo os decía, que lo dijo como muy bajini, como bajito y apartándose del micrófono, ¿eh? Como... si Israel perdiese lo que está haciendo... sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total. Y parece ser que Felipe González, que del que dice Ignacio siempre con la misma mirada tontiastuta de gatazo castrado y satisfecho, dijo el otro día en La Palma, para conmemorar el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, que yo cada día estoy más arrepentido de ello, pues parece que Felipe... eludiendo, por cierto, Felipe González, eludiendo toda crítica a la actuación de Israel, dijo, entre comillas, si los de Hamás de verdad no quieren que maten a niños y mujeres, ¿por qué no sueltan a los rehenes? Estos dos sapos gobernaron España de 1982 a 2004, más de 20 años. Indecentes. Dos de verdad. Por eso os decía que prácticamente estos dos partidos con estos líderes los sitúo yo... No están muy altos en mi valoración personal. Más música. Listen, baby. I knew you win. You played with sticks and stones. Remember when you put your first pair of stockings on? From a girl to a woman, I helped you make a change. Now you say my love tastes like overnight champagne. Sweet thing, sweet thing, stay with me, baby. Mercy, Lord, sweet thing, sweet thing, stay with me, girl. Sweet thing, listen. You think you found something better than what you got, but you better check the merchandise before you make the swap. What looked like diamond can turn out to be cut glass. Only one will shadow and the real one will last. Sweet thing, sweet thing, stay with me, baby. Good goodness. My taste buds up when I lost my appetite. Don't want nobody messing with my stuff. You need some loving, baby. I can fill your cup. Sweet thing, sweet thing, stay with me, baby. Ooh, baby. Sweet thing, sweet thing, stay with me, child. So lovable. Quiero mandar un beso, ahora que estoy aquí otra vez de vuelta, un beso muy grande, que me sé que me escuchas, Carmen, que espero ir a verte muy pronto. Este fin de semana que viene no voy a poder, porque me voy a León, pero el próximo me tienes por ahí. Un beso muy grande. Y de un libro que de Pankaj Mishra, que se titula El mundo después de Gaza, que es un ensayo que habla o intenta explicarnos la creación del Estado de Israel y las políticas que este Estado ha segregado, tanto nos lo intenta explicar de una manera tanto cronológica como geopolíticamente. Y de esta manera permite vislumbrar los vínculos de este Estado con el supremacismo blanco y con el colonialismo que no deja a día de hoy de segregar. En este marco, y sin restarle ningún dramatismo, la SOA, nos dice, se alinea con una abrumadora secuencia de genocidios y exterminios instruidos por las potencias europeas y que constituyen el fundamento de su prevalencia. La SOA, apunta Mishra, parece haber sido posible gracias a décadas de violencia y de una retórica sobre la superioridad racial que reafirmaron la autoestima nacional e individual con la consiguiente anulación de toda posibilidad de culpa. Y Víctor Klemperer, o Klemperer, en Dresde, en 1939, dijo, quiero decir que él era judío, o sea, era judío. Para mí los sionistas que quieren regresar al Estado judío del año 70 a.C., año de la destrucción de Jerusalén por Tito, resultan tan ofensivos como los nazis. Con su discurso sobre la sangre, sus raíces culturales ancestrales, su afán mitad hipócrita, mitad obtuso de hacer retroceder el mundo, están a la altura de los nacionalsocialistas. Yeah. tiene patas. Y un niño le preguntaba a su mamá: ay, mamaita mía, dime si las aceitunas tienen patas. Y la madre le decía: hijo mío, ya, hijo mío, ya, ya está conmigo una cucaracha. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en La Larogaita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. No sé si me voy a tener que despedir. Oh, ya o todavía no. Ando. Bueno, daros por despedidos. Os emplazo a vernos dentro de 2 semanas, porque con el tema de las canciones nunca sé qué canción voy a poner. A veces sí, a veces no. En este caso no sé si con la canción que voy a poner luego va a dar tiempo a seguir charlando. Pero voy a leer algunas cositas más. Como os digo siempre, si no me da tiempo, lo vais a poder escuchar en la 97 Irratia, en la página web. Lo vais a poder escuchar en podcast con K y lo vais a poder escuchar en iVoox cuando lo cuelgue, que a veces tardo en colgarlo. Allí en iVoox también tenéis todos los programas que he hecho y por si queréis volverlos a escuchar. Están muy bien, ¿eh? No, no es porque lo diga yo, pero son divertidos. Recordar que mañana tenemos huelga general y... más, ya se me ha olvidado. Pues nada, el tema, también escuché el otro día, sí, que el por qué hablamos tanto de Palestina, de Gaza, y nos olvidamos de, no sé, el Sáhara, del Congo, etcétera. No nos olvidamos. Yo creo que una cosa no quita la otra. O sea, ahora estamos haciendo mucha referencia a Gaza. Yo me alegro muchísimo que la gente esté saliendo a las calles. Cada vez es más gente la que está concienciada y eso es muy bueno. Me da igual las razones, lo dije ya hace muchos programas. No importa las razones por las que una persona acuda a una manifestación o haga huelga. Da igual, está bien. Todos son bienvenidos y todas son bienvenidas. Así que por si no me da tiempo, me despido. Y nos vemos a la vuelta. Bueno, a la vuelta, dentro de 15 días me vais a ver aquí en la radio y en podcast voy a volver. Es decir, que os voy a leer, me quedan, es que quiero leerlos ya, me quedan dos o tres cosas más. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta. Nada, eran dos cositas, pero quiero acabarlas. Una es una que me ha hecho gracia. Dice: en realidad, la naturaleza de los seres humanos es muy peculiar. En cuanto un lago se congela, se lanzan sobre él a centenares y se divierten en su lisa superficie. Esto se lo dice Goethe a un amigo, a Eckermann, en una de estas conversaciones que luego Eckermann reprodujo en el año 1827. Y nos dice Ignacio Echevarría: qué acertada es la metáfora. Imposible aludir de modo más ilustrativo al modo en que se forma lo que entendemos por opinión pública. Una verdad, o más bien un lugar común, congelado, endurecido, rígido, sobre el que el grueso de la ciudadanía se desliza felizmente, ignorante de las aguas que siguen discurriendo por debajo, de la dirección en que fluye la corriente. Esto me recuerda a veces un poco a ese dicho de la Biblia que dice: guárdame, Señor, del agua... ¿cómo es? Guárdame, Señor, del agua mansa, que de las bravas ya me guardaré yo. Y tiene un poco que ver, por cierto, con... Bueno, voy a poner otra canción para que podáis escuchar más música y luego os cuento la otra cosa. I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, we'll let you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch your hair and your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms, into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder, is that true? But if I did, I would summon them together. And ask them to watch out over you. Burn a candle for you to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord. My arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love. and I know that you do too. And I believe in some kind of path, that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my. Thank you very much. Con el tema de la opinión pública y de lo que se hablaba antes, de este lago que se congela y todos vamos a patinar por él, es un poco sobre el tema de la guerra de Ucrania, que intento no hablar demasiado del tema, pero me encuentro con gente cultivada, no cultivada en la tierra como en Amanece, que no es poco, no, me refiero cultivada con estudios, leída, relativamente bien informada, o que deberían estar bien informados, pero que leen solo pues, los periódicos, por ejemplo, que encuentran en el bar, como puede ser en Bilbao El Correo, pero puede ser El País, El Mundo, el ABC, La Razón. Estoy yendo así a estos a nivel nacional, La Vanguardia. Escuchan las emisoras típicas, que pueden ser la cadena SER, Onda Cero, Radio Nacional de España, la COPE. Y ven la televisión, tanto pública como privada. Y en estos casos la mayor parte de la información que dan, yo diría que es pseudoinformación. O sea, está totalmente sesgada. Y diréis, ah, y lo dices tú, que la tuya es buena. No, no es que la mía sea buena. A mí me gusta, o por lo menos lo intento leer y contrastar. Y intento leer a mucha gente. Y esto viene a cuento un poco porque nos están metiendo en el barco, en el camino. Nos están llevando a patinar por el camino que conduce a la guerra. Empezaron hace en el año con la invasión de Ucrania por parte de Putin, cosa que yo no defiendo ni defenderé jamás, pero que si rascamos, como decía antes, y si dejamos de patinar y miramos un poco por debajo, veremos que las aguas, la corriente que hay por debajo no es la que nos cuenta. Y a todo a cuento de esto, dice: espantosa evidencia de lo que está por llegar. Parece que implacablemente. La guerra en Europa como una extensión de la que ninguno de quienes nos abocan a ella tiene la más mínima idea. El nuevo artículo de Rafael Poch, como el de Franco Bifo Berardi, dos que yo leo y creo que merecen mucho la pena los dos, no deja apenas lugar a la duda. Por mucho que nos resistamos a verlo, estamos a las puertas del infierno. Nosotros vivimos muy felices aquí en por decirlo, seguimos con lo del patinaje, patinamos muy felices, pero todos los días, si investigas un poco, las noticias son muy testarudas y nos dicen que vamos camino de la guerra. ¿Y por qué lo digo? Porque si yo veo que mi vecino, en casa de mi vecino, todos los días entran pizzas y pizzas y bollería industrial y comida de mala calidad, etcétera, etcétera, la lógica me dice que mi vecino, si se come todo eso, va a tener graves problemas físicos. Pues nosotros estamos invirtiendo en armas cada vez más países como Alemania y Francia han decidido que su industria se dedique a la construcción de armas. Y quiero recordaros que la vez anterior que Alemania se armó, las dos veces anteriores, nos llevó a dos guerras mundiales, una con cerca de 30 muertos y la otra con cerca de 80 millones de muertos, 30 y 80 millones de muertos, respectivamente. Quiero también deciros que el único país que ha lanzado bombas atómicas ha sido Estados Unidos. También quiero deciros que el único país que ahora mismo está en 7 guerras a la vez es Israel, apoyado por la Unión Europea y por los Estados Unidos. Con esto, ¿qué quiero decir? Si leyerais a Rafael Poch, os daréis cuenta que Rusia no tiene ninguna intención de invadir Europa. Y nosotros nos estamos preparando para la guerra con Rusia. Así que blanco y en botella. Y acabando con ya este programa y con Ignacio Echeverría, nos dice: tanto La Vanguardia como El País amanecen hoy con sendos editoriales y amplios despliegues pseudoinformativos que abonan la idea de una seria amenaza de Rusia sobre Europa y de supuestas provocaciones por parte de Putin. El País basa sus informaciones en documentos confidenciales de las instituciones comunitarias, documentos que no acreditan nada que no sepamos, un cóctel de paranoias, fantasmas y especulaciones. Y La Vanguardia ofrece como gran cosa una entrevista a Rafael Glucksmann, antirruso fanático, acérrimo defensor de la OTAN, defensor de la invasión de Irak, y Glucksmann también, por si fuera poco, votó recientemente en contra de las resoluciones del Parlamento Europeo que condenaban los crímenes de guerra israelíes y pedían la liberación de los prisioneros palestinos. Estas son las voces, nos dice Ignacio Echeverría, que amplificadas por la prensa nos adoctrinan sobre la amenaza rusa y alientan una retórica belicista hipócritamente defensiva. Esperemos que toda esta inversión en armas, que no solo nos hace armarnos a nosotros, sino que obliga a armarse a otros países, como es el caso de China. China hasta hace 4 días apenas invertía en defensa, en armas, pero ya lleva años haciéndolo, porque, como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Muchísimas gracias por estar ahí. Viva Palestina, viva el Sáhara, viva el Congo y vivan los desheredados de la tierra, como decía Eduardo Galeano. Y recordarles a todos y a todas que es más fácil que entre un camello por el ojo de la aguja que un rico en el reino de los cielos. ¡Agur!